Nos interesa comunicarles a la comunidad, a los papás del colegio, que por decisión de Defensa Civil, el colegio mañana abre sus puertas normalmente, que no hay ningún tipo de riesgo, que el derrumbe que se produjo está distante del edificio del colegio y a partir de ahora están trabajando y no existe ningún riesgo. Es más, lo que sí, por favor, nos encargó el jefe de Defensa Civil es que los papás respeten el vallado. Obviamente sobre calle Alsina no se va a poder transitar y si se va a hacer a pie, sí por la vereda de enfrente del colegio. Nosotros mañana, una vez que retomemos las actividades con los alumnos, haremos un comunicado con todos los detalles para que los papás se manejen con absoluta tranquilidad. Bien, perfecto. Silvia, ¿cómo vivieron el día de ayer? Ya hoy un poco más tranquilos, más frescos. ¿Cómo los trató el personal de bomberos? ¿Cómo los trató el personal de la policía? ¿Todo defensa civil? Bien, en realidad, excelente. Bomberos se manejó de una manera excelente, nos acompañó, nos contuvo en todo momento, incluso se comunicó con nosotros una vez que había pasado el riesgo. Me acompañaron personalmente dos de ellos a revisar nuevamente las instalaciones, a cerrar todo, a garantizar que habían quedado todas las luces apagadas. En realidad un desempeño de bomberos excelente, no me voy a cansar de decirlo, porque uno, en un momento límite como ese, donde obviamente hay que resguardar la vida de los chicos, más allá de que fue por prevención, necesita el acompañamiento de gente que sabe mucho más que uno en esto. Bien, y obviamente gente que está mucho más tranquila que uno, supongo, según en un momento como ese. Sabe cómo manejarse y cómo desempeñarse en una cosa así que para uno es absolutamente nuevo. Silvia, ¿ustedes habían trabajado ya en un plan de evacuación? ¿Más o menos sabían cómo manejar esa cuestión? Digo, ¿tenían todo eso más o menos? ¿O tuvieron que, como en muchos momentos, también improvisar algo de esa cuestión? En realidad los colegios tienen un plan de evacuación, todos los colegios lo tienen, de hecho nosotros tenemos un póster en la entrada de qué labor hace cada uno y qué tenemos que hacer. Lo que sucedió fue que la evacuación de ayer fue un tanto rara porque llovía cántaros y por ahí los lugares a donde uno tiene destinada la evacuación originaban que los chicos se empaparan y como no era una cosa de urgencia de sacarlos inmediatamente, nos manejamos de otro modo llamando a los papás para que los vinieran a retirar. Pero el plan de evacuación en realidad se llevó adelante tal como lo tenemos pautado. Los colegios todos tienen plan de evacuación y teóricamente deberíamos hacer dos simulacros al año. Nosotros ayer lo hicimos, medio como a la fuerza, pero lo hicimos. Está bien. Silvia, le agradecemos muchísimo este contacto y tiene los micrófonos de la radio para difundir, bueno, no solamente estas cosas que suceden, gracias a Dios, cada un intervalo demasiado grande de tiempo, sino también lo que Libertas necesite, ¿sí? Bueno, te agradezco muchísimo y reitero el agradecimiento de ustedes por la difusión y la ayuda que nos brindan al poder difundir esto y que los papás estén tranquilos y sepan que sus hijos van a poder continuar las clases con absoluta tranquilidad. Y reitero nuevamente el agradecimiento a bomberos y a la gente de Defensa Civil que trabajó excelentemente bien.